Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, que estamos junto a vosotros disfrutando de la madrugada con total intensidad. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estaremos con vosotros intentando hacer que disfrutéis, que lo paséis bien, que estéis entretenidos. Se trata de crear un pacto de complicidad entre vosotros y nosotros. Ese pacto que nos puede permitir contar historias y situarnos al calor de la radio para recibirlas. Creo que lo vais a pasar muy bien esta noche con Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Ofrecemos una noche interesantísima, llena, cuajadita de contenidos que espero sean de vuestro interés. En primer lugar, los versus, estos enemigos íntimos de la historia. Vamos a traer a Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el gran conquistador, el de todos los tiempos, el de todos los siglos, aquel que en tan solo 11 años y en compañía de un puñado de compañeros, un puñado de valientes, pues pudo conquistar 3.885.000 kilómetros cuadrados, casi 4 millones de kilómetros cuadrados, buena parte del mundo conocido. Alejandro Magno lo intuyó todo, pero tuvo enemigos. Claro que sí, tuvo enemigos, y principalmente sus oficiales, aquellos que le escoltaron valerosamente desde Macedonia, pero que al poco se percataron de las verdaderas intenciones de Alejandro. Alejandro quería conquistar todo el mundo, quería llegar a la China. Y claro, eran muchos años para aquellos oficiales, para aquellos militares curtidos que habían acompañado a su padre, Filipo, pero que no estaban dispuestos a estar mucho más en tierras asiáticas. Así que se habla de conjura, se habla de rebelión, y sobre todo se habla de sedición de algunos de ellos. Entre los principales, pues Parmenión. Parmenión fue general de Filipo y luego fue uno de los principales hombres de Alejandro, aunque finalmente la historia acabó muy mal, como veremos en nuestro versus de hoy. Los enemigos íntimos de la historia, Alejandro Magno versus Parmenión. Luego tendremos cita con el profesor Bacterio. Juan Ignacio Cuesta nos pone en contacto con lugares de auténtico poder, y el de hoy es muy, muy, muy emblemático. El Camino de Santiago, el Camino Santo de Santiago, en su vertiente navarra, el Camino Navarro. Ese inicio de ese camino francés, pues iremos a lugares ciertamente interesantes junto a Juan Ignacio Cuesta. Así que hoy visitamos Navarra. Expedientes del Misterio, capítulo 25, con Bruno Cardeñosa. Estará esa huella de Utah, un opat muy interesante con una datación antiquísima. Bueno, pues hablaremos de uno de esos casos clásicos que ha llamado la atención de muchos investigadores. En el capítulo 25 hablaremos de la huella de Utah, y Bruno, que ya está velando armas para la Semana Santa, va a estar junto a vosotros, y los mejores contenidos de La Rosa de los Vientos a partir del domingo a miércoles, 4 días, con vosotros y con todo el equipo de La Rosa. Macarena, Sergio, también nuestro querido Martín. Bueno, pues se está preparando un buen programa. Y, por supuesto, ese monográfico especial Semana Santa, para emitirlo el 25 de marzo, Viernes Santo, entre las 8 y cuarto y 12 de la noche, una hora antes en Canarias. Tendremos pasajes de la historia, tendremos entrevistas y, por supuesto, una tertulia espectacular con Bruno, Jesús, Carlos. Y el tema elegido para este año es los años perdidos, los años ocultos de Jesús. Entre los 12 y los 30 años poco se sabe sobre lo que hizo Jesús de Nazaret. Vamos a intentar poner sobre la mesa de trabajo las diferentes hipótesis que se barajan a la hora de saber, a la hora de decir qué hizo Jesús en ese tiempo. Y también, por supuesto, lo más enigmático, lo más inquietante es averiguar si después de la cruz hubo vida para Jesús, y no sobrenatural precisamente, sino terrenal. ¿Vivió y murió Jesús en Cachemira? Lo hablaremos en esa tertulia especial de Semana Santa. Y esta noche también tendremos a José Manuel Escribano con su particular callejón. Alfil va a ser la película a tratar, este remake de aquella que hizo en su día Michael Caine hace ya 40 años... Bueno, pues eso nos lo contará José Manuel Escribano, además de todos los estrenos. Y por fin, el adelanto de una película muy esperada por nosotros, Las Cruzadas. Se va a llamar El Reino de los Cielos, la última película de Ridley Scott, que ya está próxima a su estreno. Hablaremos de ella, daremos algún apuntito sobre esta cruzada. Vaya por delante, que está ambientada en el siglo XII, en el tiempo de la Tercera Cruzada. Ahí estará Saladino, ahí estará Ricardo Corazón de León. Bueno, pues yo creo que tiene muy buena pinta, la última de Ridley Scott. ¿Más cosas en nuestra Rosa de los Vientos? Pues la gente sin escrúpulo, por ejemplo, que ahora si te pones un kimono, te abren el museo para ti, museo en Japón, varios museos de hecho, y puedes ir en transporte público. Quieren fomentar el uso de la vestimenta tradicional japonesa. Bueno, pues va a estar divertido. Este fin de semana va a ser el último en el que te puedes beneficiar si vistas kimono en Japón. Y además, como europea del día, hemos elegido a una abuelita rusa que hoy cumple 115 años. No está nada mal, ¿verdad? Aquí en España tenemos a nuestro querido Francisco Ayala, el gran académico de la lengua española, el gran dramaturgo, autor, ensayista, novelista. Bueno, pues cumple 99 años y ha presentado su libro recopilatorio de todos sus artículos relacionados con Cervantes y el Quijote entre 1940 y 1995. La verdad es que hay que aplaudir, hay que rendir homenaje siempre a don Francisco Ayala, y hoy cumple 99 años. Y lo primero que ha dicho en la rueda de prensa es: pido perdón por seguir aquí en la tierra. Bueno, qué maravilla, qué grande Francisco Ayala. Pues desde aquí nuestro homenaje para él, cumple 99 años, felicidades. Y para esta abuelita rusa también, 115 años, que eso no se cumple cualquier día, ¿eh? Bueno, pues todo esto y vuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Sorpresas nos faltarán, por ejemplo, la sección de Digimartin, uno de los momentos más esperados en La Rosa de los Vientos, la actualidad musical y algo más, siempre algo más. Por ejemplo, hoy entrevista a Diana Navarro, la última sensación, una malagueña ilustre ya, con una voz de oro prodigiosa, que se dio a conocer cantando saetas y está impresionando a todo el mundo. A todo el mundo gusta Diana Navarro, pues hoy estará con vosotros en La Rosa de los Vientos, con Digimartin. Hasta las 4, 3 en Canarias, aventuras y emociones no van a faltar, ¿os apuntáis? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con tan solo 20 años tuvo que asumir el mando de un reino. Alejandro Magno, de Macedonia. Nunca sabremos si tuvo algo que ver en la conjura que acabó con la vida de su padre Filipo II. Filipo, injustamente tratado por la historia, pero que debe entrar en ella con letras de oro al ser reunificador de Grecia, al ser instaurador de una forma de pelear, una forma de batallar única. Gran impulsor de la falange, esa unidad táctica del ejército macedonio que dio tantas alegrías a su hijo en la conquista de Persia. Alejandro recuperó el viejo sueño de su padre, ese de infligir una severa derrota a los persas, aquellos que habían intentado ocupar Grecia tiempo A. Las guerras médicas, sin duda alguna, son de las más curiosas, de las más espectaculares del mundo antiguo. El punto culminante, sin duda alguna, fue Termópilas. Aquel paso en el que Leónidas, uno de los reyes de Esparta, ya sabéis que había una monarquía muy peculiar en Esparta, había dos reyes, uno que se quedaba en la ciudad y otro que asistía a las batallas, a la guerra. Pues Esparta, con poco más de 1000 hombres, entre ellos 300 espartanos, se lo pusieron muy difícil al rey Jerjes. Y después de eso, pues otras batallas que han pasado a la historia, como Salamina, como Platea. Los griegos, la verdad, es que incubaron un odio eterno hacia los persas. Y siempre con el anhelo de proteger sus ciudades factoría en Anatolia, en Asia Menor. Alejandro Magno, después de terminar el trabajo iniciado por su padre, ese que unificó los diferentes estados, las diferentes ciudades-estado griegas, pues pensó seriamente en invadir todo el imperio persa. Con 35.000 de sus mejores hombres, inició esa acción bélica. Una acción que ni en sueños él pudo sospechar,

to see you cry. I can't promise I will heal you, but if you want to, I will try. I'll sing this summer serenade. The past is done, we've been betrayed. It's true. Someone said the truth will out. I believe without a doubt in you. You were there for summer dreaming, and you gave. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, Alejandro Magno y sus enemigos. Atención a esta noticia que os ofrecemos en Azul y Verde. Hablamos de cambio climático y hablamos de multinacionales que se empeñan en negarlo. Cuéntanos, Macarena. Se ha creado una página web llamada Exxon Secret, en la que se explica cómo la petrolera mantiene una red que financia a los científicos para que estos nieguen el cambio climático y se opongan al protocolo de Kioto. Desde la web se ha diseñado una herramienta muy visual que explica cómo la mayor empresa del mundo intenta influir en la opinión pública. La petrolera financia de forma directa o indirecta a decenas de científicos en sus investigaciones. Desde 1988, Exxon se ha gastado más de 12 millones de dólares en financiar directamente las investigaciones que desacreditan a Kioto. Grupos de presión como el Instituto de Competitividad Industrial, que en los dos últimos años ha recibido hasta 700.000 dólares de la Exxon, iniciaron incluso acciones judiciales para impedir la distribución de informes científicos sobre el efecto invernadero. Ya a finales de enero, el diario británico The Guardian destapó dicha trama, a través de la cual la petrolera se dedicaba a financiar informes en los que se minimizan la importancia del cambio climático. Al parecer, esta práctica se ha extendido especialmente después del anuncio del gobierno de Londres de que el calentamiento global será su principal objetivo durante la presidencia del G8. La Exxon es la empresa líder de la contaminación ambiental del planeta. Encabeza cada año ella solita el equivalente de 300 millones de toneladas de carbono, casi el doble que el Reino Unido, un país entero. Las emisiones de CO2 de la Exxon ocupan del 4,5 al 5,3% del total mundial y un 20% del total estadounidense. Bueno, esto es tremendo clama al cielo. 12 millones de dólares ha invertido esta multinacional, la Exxon, en servir de mecenas. Para incentivar a determinados científicos. Qué vergüenza que determinados científicos se pongan al servicio de estos intereses para decir que el cambio climático no existe, sobre todo la incidencia del hombre en ese cambio climático que no existe. Bueno, pues ya lo veis, hay multinacionales que están muy empeñadas en negar esto, aunque afortunadamente los gobiernos cada vez lo dicen más claro y más alto. Es el caso del Reino Unido. Bueno, pues el periódico The Guardian desataba el escándalo hace unos días y ya una página web se encarga de ofrecer todos los pormenores sobre esta vergüenza para la humanidad. La Exxon se ha gastado 12 millones de dólares en publicidad contra los que defienden que el cambio climático está siendo acelerado por la intervención humana. Una de las empresas más contaminantes, la más contaminante del mundo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conectamos con el profesor Bach. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En vuestro programa favorito, pasando noches estupendas y en este tiempo primaveral, por fin, ¿verdad? Como estáis preparando las vacaciones de Semana Santa, seguro que alguno de vosotros lo va a pasar muy bien, ¿eh? Realmente bien. Pero eso sí, mucho cuidadito con la carretera. Que os queremos a todos en estado de revista, perfecto de revista, después, cuando llegue el domingo 27, donde nos volveremos a reencontrar. Ahí os quiero a todos. Y mientras tanto, pues con Bruno Cardeñosa, disfrutando de un magnífico programa, donde habrá entrevistas de actualidad, donde tendréis buenos momentos de La Rosa de los Vientos, y donde, por supuesto, estará en vivo y en directo el profesor Bacterio. Ahora está, como siempre, reflexivo en su laboratorio, ha abierto la cúpula de cristal y contempla las estrellas del firmamento. Está como Alejandro Magno y sus hombres, descubriendo el infinito. Es el profesor Bacterio, es Juan Ignacio Cuesta. Mira, hablamos de las cruzadas de Ridley Scott y muy pronto él también tendrá su libro sobre las cruzadas, en breve historia.

Lisa Stanfield, que presenta nuevo trabajo discográfico, muy reinona ella, sus casi 40 años, con 20 millones de discos vendidos y con una voz ciertamente prodigiosa. Bueno, esta noticia de Azul y Verde me deja perplejo. Nos habla de los conejos en nuestro país. Hasta ahora habíamos pensado que la hemorragia vírica o la mixomatosis había acabado con buena parte de la población de conejos, y eso era un problema para especies emblemáticas como el lince o las águilas. Pero no, parece que vuelve a haber abundancia. A ver qué nos cuenta Macarena. Pues sí, eso parece, porque la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha acordado la adopción de una serie de medidas para paliar los daños que los conejos están causando en los cultivos de la zona. La medida principal es agilizar la autorización de la captura con escopeta a un número determinado de cazadores, que podría variar según los casos, en los cotos donde se han producido esos daños. También se agilizarán los trámites para las capturas con hurón. Los conejos que se atrapen con este método serán trasladados a zonas linceras como el Parque Natural de Cárdena-Montoro. Desde el Ministerio se han esforzado en asegurar que estas medidas no suponen una apertura de la veda, que es lo que habían estado demandando los cazadores hasta este momento. Por tanto, los agricultores consideran escasas estas medidas, ya que su organización hubiera preferido la apertura de la veda durante 15 días al menos, porque eso garantizaría a su juicio una rápida solución del problema que padecen los agricultores. Ambas partes se han emplazado a una nueva reunión en el plazo de un mes para evaluar la marcha de las medidas. Pero los agricultores quieren soluciones inmediatas, ya que los daños en los cultivos pueden situarse ya en el 25% de la cosecha estimada, y esta previsión puede verse ampliamente superada cuando las vides arrojen los primeros brotes tiernos. Bueno, pues nada, parece que los conejos amenazan la producción agrícola andaluza. Yo de verdad pensaba, seguramente estoy equivocado, pero pensaba que la enfermedad había diezmado estas poblaciones durante mucho tiempo, y esa era además la causa que se esgrimía para decir que el lince no tiene alimento, que las rapaces no tienen alimento. Bueno, pues ahora parece que el 25% de la cosecha, nada más y nada menos, ha sido maltratada por los conejos, que se lo comen todo. Bueno, pues entre las heladas, los conejos y tal, yo no sé, no llegará trigo a los hornos, ¿eh? No, y lo que llegue todo carísimo. Y lo que llegue carísimo, sí. ¿Qué cosas? No terminamos de asombrarnos en este país que, por cierto, se llama Tierra de Conejos. Eso es, España viene de Faján, de aquella palabra fenicia que denomina esto la Tierra de los Conejos. Bueno, pues se autoriza la caza con escopeta de conejo en Andalucía, y bueno, la única medio alegría es que los que se capturen mediante... Sí, por lo menos se usarán para algo productivo. Se usarán para lanzarlos en zona de lince. Para alimento de linces. Para los tres que quedan. Bueno, que tenga un gran banquete para ellos. Oye, que tenga su conejo diario, sí señor. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es tiempo, es momento para nuestro séptimo arte, nuestro querido cine. Aquí abrimos el callejón de don José Manuel Escribano y disfrutamos, porque el cine es disfrute, entretenimiento, reflexión, eso es el cine. ¿Qué tal, señor Escribano? ¿Qué mayores estamos, verdad? Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Estamos. Es verdad. En fin, otra vez en Semana Santa, ¿no? Aquí con los capirotes y... Otra vez. Bueno, pero... muchos años ya. Habrá que ir a la procesión o algo, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Usted se va a acercar a Málaga, a su querida Málaga? Yo creo que sí, porque no me puedo perder, ¿eh? Algunos de los tronos, como se dice allí, son de tal espectacularidad y de tal calidad artística y humana que hay que estar allí para verlo. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, pues dé usted recuerdos a todo el mundo, ¿eh? Muchas gracias, de su parte. Bueno, y cine para esta Semana Santa sí que tenemos, ¿no? Pues hombre, sí tenemos. Se sigue estrenando. Ya ha pasado el gran aluvión, claro, de los Oscars, los premios, todo eso. Pero ahora llegan cositas, pues que poco a poco van formando una cartelera interesante. Quizá ahora hay un poquito de ralentí, pero enseguida nos animamos otra vez. Uh-huh. Bueno, y en portada por eso tenemos una película española que esta Semana Santa puede estar muy bien. Hombre, claro, va a ser el gran éxito de la Semana Santa, ¿no? El penalti más largo del mundo. Exactamente, el penalti más largo del mundo, porque dura una semana y pico el penalti, como la misma Semana Santa. Es una semana de pasión, sí, auténticamente. Bueno, Fernando Tejero es nuestro protagonista, claro. El portero de la casa esa de los líos donde no hay quien viva, ¿verdad? Pues también se va de portero al campo de fútbol. Yo creo que es una película estimable, muy entretenida. No es una obra maestra. Roberto Santiago, el director, el hombre, bueno, pues se pelea con el guioncillo. Les hubiera quedado estupendo en una especie de película de televisión, una telepeli de estas, ¿no? Bueno, es una película más larguita, se la han sacado al cine y hay algunas cositas que, bueno, pues echan un poco, si no en falta, sí en sobras, ¿no? Pero tampoco importa, ¿no? Está Fernando Tejero, que está estupendo. Fernando Tejero es un actor serio, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, está lidiando con estos personajes, que son siempre los mismos aproximadamente, pero seguro, estoy convencido de que va a dar el salto a otro registro y nos va a sorprender, ¿no? Y además de Fernando Tejero, que como digo, está estupendo, pues Carlos Kaniowski, yo creo que en su mejor papel, María Botto, Marta Larralde, que es la novia involuntaria de Fernando Tejero, Enrique Villén, que es el presidente del equipo, en fin, bueno, toda esta panda, así un poco como de amiguetes, ¿no? Pero es tan reconocible esto, ¿no? ¿Quién no tiene este grupo de amigos? Sí. Hombre, estos son de tercera división, no está nada mal, ¿no? Hombre. Pero todo el mundo tiene un grupo de amigos que juegan al fútbol, ¿verdad? Y les tiran el penalti y el portero pues lo pasa fatal. Fernando Tejero, claro, es el portero suplente. ¿Quién iba a pensar otra cosa? Pero el titular se lesiona y se tiene que poner el debajo de los palos justo para parar el penalti. Un drama. Un drama. Fernando Tejero, que es su primer protagonista. Sí. Hombre, la verdad es que, pobrecito, sigue haciendo de portero, ¿no? Esto es, sigue haciendo de portero. Pero es verdad, usted dice bien y seguro que le llegan papeles magníficos en un futuro. Segurísimo. El penalti más largo del mundo, portada de nuestra revista. Y del penalti más largo vamos a la chica más mala. Uy, sí, yo creo que esta es la chica, o por lo menos una de las más malas, Salma Hayek. ¿Y qué se basa usted para decir que es mala, hombre? Bueno, está pues, primero que no es muy simpática ella. No está mala, está buena de salud. Ya de por sí, y es una chica, que ya digo, no es que sea especialmente simpática, pero naturalmente hay que valorarla por sus cualidades artísticas, no personales, ¿no? Bueno, pues tiene pendiente Salma Hayek el estreno de Bandidas, la película que ha hecho, producida por Luc Besson y la Fox, justo con Penélope Cruz, y hace de ladrona. Después tiene que estrenar también As the Dark, Pregunta al Polvo. Yo, a mí me parece que este título es muy guarrón, sí. Justo con Colin Farrell, pero además, lo peor de todo, es que va a ser una asesina múltiple en Lonely Hearts, Corazones Solitarios, una película escrita y dirigida por Todd Robinson, en la que hace un personaje real, el personaje de Martha Beck, que era una joven que mataba a la gente con la que ligaba en una sección de contacto de los periódicos. Ponía ahí un anuncio, bueno, pues se conoce que el hombre picaba, atraído por lo que le ponía ahí, y a continuación se lo merendaba, una auténtica mantis religiosa. La película que le va a obligar a Salma Hayek, además, a ponerse unos kilitos encima, dice que no le importa engordar, porque efectivamente lo suyo es la interpretación, tiene como coprotagonistas a John Travolta y James Gandolfini, que son los policías que van detrás de la asesina. Si la encuentran o no, pues ya lo veremos. El rodaje empieza este mes que viene. Salma Hayek, y ahora hablamos de V de Venganza. Pues V de Venganza es la ya inmediata película de los hermanos Wachowski, los autores de Matrix, naturalmente, una pareja de hermanos que están en primera fila gracias al éxito de esta trilogía, y es la película que producen junto con Joel Silver, su productor habitual, y escriben, pero no dirigen. Dicen ellos que es un thriller neofuturista, sí. Y que el que hace esto mejor es James McTighe, que fue ayudante de dirección suyo en las tres Matrix, con lo cual desde luego ha aprendido de qué va esto, ¿no? Es la historia de una joven que es rescatada, dicen ellos, en una situación límite, rescatada por el líder carismático de una organización que se ha rebelado contra el Estado totalitario. El Estado totalitario en esta película es el de Gran Bretaña, ellos sabrán por qué. La joven en apuros es Natalie Portman, el líder carismático es James Purefoy, y yo creo que el malo de la película es Stephen Rea. La verdad es que la historia es conocida, aparte de un tebeo, de un cómic, como casi todo ahora mismo. Es un V de Vendetta, comic, ¿no? V de Vendetta, exactamente. De David Lloyd y Alan Moore. La película ha empezado ya a rodarse en Berlín, después se van a ir a Londres, y tienen ya fijado el estreno mundial para el 4 de noviembre. Veremos a ver si en España también. Bueno, pues vamos a esperarla con cierta intención, ¿sabes? Pues sí, seguro, hombre, que lo consigue, a ver si, de los Wachowski, si refleja bien el cómic V de Vendetta, que es todo un clásico con miles de millones de seguidores. Pues sí, así pues que sí, bueno, pues yo digo que es conocido. Y ahora noticias médicas, vamos a hablar de la diarrea, vamos a hablar de sueltos. Sueltos, no. sueldos. Ah, sueldos. Bueno, algunos de estos sueldos yo creo que también producen un poquito de diarrea, sí, sí, sí. Porque tengo aquí delante un estudio de la revista Fotogramas de este mes de marzo, sí. Donde desvelan los sueldos de Estados Unidos, de Hollywood, naturalmente. Ya saben que los sueldos de España son el secreto mejor guardado de la historia de la humanidad. Hay algún pecunio, señor Escribano, ¿no?, que provoca diarrea, pero mental, ¿eh? Sí, mental. Pues algunos de estos. Por ejemplo, el sueldo de los intérpretes americanos, en las películas americanas, está fijado en $2,411, es decir, aproximadamente 2.000 euros a la semana. Dice usted. A la semana. El rodaje medio americano son 10 semanas, de manera que $24,000 aproximadamente lo que se llevan como sueldo medio. Naturalmente, cuando hablamos del sueldo récord, la cosa no se parece nada. El sueldo récord ahora mismo está en $25 millones, que es lo que ha cobrado Adam Sandler por su última película, The Longest Yard, también Jim Carrey, Harrison Ford. Es decir, las grandes estrellas están en ese dinero de 25 millones. Un poquito menos cobran las actrices. El sueldo medio es el mismo, no llega a $2,500 a la semana, pero naturalmente las grandes estrellas cobran más. $20 millones ha cobrado Cameron Díaz por Los Ángeles de Charlie, también Julia Roberts cobra 20 millones y un poquito menos, 15 millones, pues Nicole Kidman. Pero el sueldo medio son esos 2.500, lo mismo que los niños. Es curioso, pero en Estados Unidos, debe ser una cuestión evidentemente sindical, un actor infantil como Dakota Fanning, por ejemplo, pues cobra exactamente igual, $2,411 a la semana, como sueldo medio, aunque naturalmente estas estrellitas pues han cobrado mucho más. Casi $2 millones ha cobrado Dakota Fanning por su última película, hasta con Robert De Niro, ¿no? Bueno, los directores, por ejemplo, pues cobran más, cobran $13,500 a la semana, aproximadamente $130,000 por película. Naturalmente estamos en lo mismo. Peter Jackson, por ejemplo, pues ha cobrado $20 millones también por tiene el contrato por el King Kong que están haciendo, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, se repasa un poquito el sueldo de todos los creativos y hay cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Un guionista, pues casi $100,000 como sueldo medio, y 3 millones y pico lo que cobran los grandes guionistas como David Coe, por ejemplo. De manera que, bueno, los americanos yo creo que no se pueden quejar. El sueldo medio sería algo así como el sueldo base, ¿no?, del sindicato, los 2.500 casi dólares por semana, tampoco es ninguna tontería. Y de ahí para arriba. Exactamente, y de ahí para arriba. Eso debe ser algo así como el mínimo. Como el mínimo. Bueno, entonces tenemos 25 millones en los nenes. Pues sí. 20 millones en las nenas. En las nenas. En los directores, 20 millones también. 20 millones, sí. Y unos 3.600.000 el máximo de los guionistas. De los guionistas, sí. Bueno, porque bueno, claro, el guionista lógicamente trabaja y cobra, es decir, por su guión entregado. El actor y las actrices generalmente, aunque también van a un fijo y muchas veces incluso algo menos, pero luego comisión de la ganancia, etcétera, ¿no? Hay todas las posibilidades, pero también depende, claro, de la duración de la película y de la duración de su papel. Sí. Cuando un actor tiene un papelito de 2 semanas, pues ya sabe que va a cobrar esas 2 semanas. Sí, sí, sí. Bueno, de España no se sabe nada, ¿no? Nada, esto es un secreto gordísimo. Pero ya lo investigaremos, ya. Sí, sí, hay que contarlo algún día, a ver cómo van las tarifas. Bueno, señor Escribano, por favor, ¿qué sabemos de las cruzadas? Estoy que araño las paredes. Cuéntenos algo. Pues hombre, ya se ha estrenado el tráiler. Se han estrenado los 2 tráilers, el de la Guerra de las Galaxias, sí, y el de la Guerra de las Cruzadas, ¿no? Sí, sí, sí. El de las Cruzadas es la película de Ridley Scott, se va a llamar, o se llama, El Reino de los Cielos, película que, recordemos, se rodó prácticamente entera en España este año pasado, ¿no? Bueno, es la cruzada, una de las cruzadas del siglo XII, la que terminó en la batalla de Hattin en 1187, que perdieron los cristianos. Esta es la tercera cruzada, la tercera. Con Ricardo Corazón de León, con Saladino. Saladino, efectivamente, claro. Saladino es uno de los personajes que aparecen en la película de Ridley Scott. Está, bueno, el protagonista es Orlando Bloom, que es un caballero cruzado, pero está también el rey Balduino IV, enfermo de lepra, como se sabe, personaje que hace Edward Norton, y le ha fastidiado mucho a Ridley Scott que se haya descubierto el secreto, porque Edward Norton está con una máscara encima todo el tiempo, con la cara completamente comida y además lleno de vendajes, con lo cual pensaba él que iba a quedar en secreto quién era el actor que interpretaba a Balduino IV, ¿no? Edward. Claro, Edward, en fin, dice, es que, claro, es una interpretación tan personal que enseguida se nota. Ya. Vale, pues si lo dice él. Como decir, ¿y quién hace de Frankenstein? Bueno, pues que le toque, ¿no? Ah, claro. Bueno, pues Aladino es Ghassan Masood y ya hay una controversia, ¿verdad? Ya hay quien dice que la película tiene un claro tinte a favor de los cristianos y también lo contrario. Ha llegado un crítico a decir, y no han visto más que el tráiler, ¿eh? O conocen la historia, ¿no? Que es la película que habría hecho cualquier terrorista musulmán. Pero bueno. Sí, sí, en fin, cosas verdaderamente disparatadas. No, Ridley Scott defiende a capa y espada la realidad histórica de su película. Naturalmente, en medio hay una historieta de amor, en fin, bueno, pues lo típico, ¿no? Pero en cuanto a el planteamiento histórico general que preside el desarrollo de la cruzada, vamos, Ridley Scott apuesta a que esta es absolutamente la verdad. ¿Y qué dirían estos críticos si yo les dijera que Ricardo Corazón de León, Ricardo I de Inglaterra, el gran Ricardo, y Saladino, el gran Saladino, llegaron a conocerse y llegaron a intimar tanto, tanto? ¿Tanto, tanto? Estamos escuchando parte de la banda sonora de la película Alfie, que es la película que ha elegido José Manuel Escribano, pues para comentarla en el día de hoy. Pues sí, podía haber elegido el Alfie de hace 40 años, pero elegimos el Alfie de ahora, porque naturalmente... A mí me gustaba más Michael Caine, ¿eh? Seguramente, seguramente. Sí. Esta versión de Alfie la ha dirigido Charles Sayer, la producción es del mismo Charles Sayer y de Lane Pope, y el guión de Bill Naughton, el mismo guionista del primer Alfie, retocado también por el director actual. Alfie ahora es Jude Law, y también están Marisa Tomei, Susan Sarandon, Jane Krakowski, en fin, un montón, sobre todo un montón de señoras, ¿no? Bueno, el director, este Charles Sayer, pues es un todoterreno, ¿eh? Productor de televisión, es por ejemplo responsable de una revisión en televisión de la familia Trapp, también productor de cine, guionista, director, entre otras, por ejemplo, de las dos partes del Padre de la Novia, con Steve Martin, ¿no? Y también Me gustan los líos, aquella cosa rara con Julia Roberts y Nick Nolte, una de las parejas con menos química de la historia del cine. Bueno, pues fue en 1966 cuando Louis Gilbert dirigió Alfie, con el siempre magnífico, evidentemente, Michael Caine, acompañado aquella vez por Shelley Winters, y con el mismo guión aproximadamente, o mejor dicho, esta versión de ahora está escrita, como digo, por el mismo guionista y cuenta prácticamente la misma historia de entonces. ¿Y para qué hacer esta película otra vez? Pues misterio grande, ¿no? O quizá no, o quizá sí, para ganar unos dólares, ¿no? Que, bueno, este es un mercado bastante amnésico. Es que se hacen remaques, ¿eh? Muchos, muchos. Decir, la verdad es que no tiene esto demasiada justificación. Bueno, Alfie, hace casi 40 años, era, en efecto, un muy atractivo Michael Caine, y ahora es Jude Law, yo creo que el hombre más guapo encima de la Tierra. Antes y ahora, Alfie es un completo gilipollas. Es un ligón, machista, desaprensivo, egoísta, hasta celoso si le dan ocasión. Pero no era un seductor. Sí, no era un seductor. El comportamiento del señorito, que además explica profusamente al público, dirigiéndose a la cámara, produce auténtico sonrojo, ¿no? Solo hay que oírle decir que el atractivo de una mujer reside en la fórmula CTC, cara, tetas y culo. Ahí se resume todo. Está bueno, bien. A lo mejor demasiado gráfico. Sí, demasiado gráfico. Alfie enseguida lo conocemos, ¿no? Es chofer de taxis de lujo, aspirante a propietario de su propia flota. Es inglés, lo cual aumenta al parecer su atractivo, pero vive en Nueva York, que le resulta algo así como la tierra prometida. No sé si económicamente, a lo mejor sí, pero desde luego sexualmente, por supuesto. Toda la primera parte de la película consiste en un recorrido por las fechorías del odioso este, según vamos conociendo a sus víctimas, casadas insatisfechas, jóvenes madres solteras, chavalas desinhibidas, maduritas con clase, incluso como buen tenorio, hasta la novia de su colega. Bueno, Alfie es un depredador sin conciencia, solo en busca de su placer. Cualquier gesto amoroso es insincero, calculado y además fatigoso para él. No conoce el cariño ni el respeto y no reconoce en la mujer más que un objeto decorativo, adorable por un ratito mientras no demuestra sus defectos y mientras no trate de comprometerlo. Todo este tramo primero de la película, como digo, es capaz de echar de la sala a cualquier espectador desprevenido y con un mínimo de conciencia solidaria con las mujeres y con el género humano en general. Menos mal que la película, en definitiva, va de otra cosa. Hombre, nos damos cuenta, a pesar del exceso del personaje y a pesar de algunas moderneces heredadas que nos regala el director, también repletas de machismo baboso, nos damos cuenta, como digo, en el momento en que Alfie comienzan a torcérsele las cosas. Primero porque le sobreviene un descomunal gatillazo en medio de una posibilidad gloriosa que se le viene abajo. Y luego porque de resultas de lo mismo, y aunque a él le parezca imposible, la sombra de la enfermedad y aún de la muerte ensombrecen por un momento su recorrido triunfal. Aparece entonces brevemente la otra cara de Alfie, un ser humano débil, asustado, mucho más frágil de lo que parecía. No un hombre arrogante y prepotente, sino un niño malcriado y caprichoso. Todavía Alfie tratará de superarse y nos regala la escena más cruel de la película. Pero el héroe ya va cuesta abajo y la vida se va a tomar cumplida revancha. Resulta que toda gimnasia deja agujetas y la del corazón también. Es decir, que de tanto jugar con los sentimientos, hasta el más impío termina por sentir lástima, aunque sea de sí mismo. Como decía antes, la película también es heredera de la primera Alfie en este espíritu de vistosa modernidad que la adorna, aquella primera y esta, ¿no? Charles Sayer toma el aire pop del original para, según él, homenajearla, no para traicionarla. Hombre, es verdad que esta versión es mucho menos interesante, pero quizá también es un poquito más profunda o más oscura en ambos extremos, ¿no? Más canalla en su comienzo y desde luego más rotunda a la desolación final del personaje. Jude Law interpreta también a Michael Caine en la personalidad del protagonista. Alfie es ahora un ángel caído, un bellísimo demonio de mirada arrogante y chulesca, y también y a la vez un ser despreciado, sin horizonte de redención, y por eso mismo desvalido y casi casi hasta enternecedor. Bueno, pues no sabemos muy bien si recomendarla, señor Escribano. Bueno, pues podemos recomendarla si queremos ver cómo es un tenorio del siglo XXI, pero teniendo en cuenta que este es un majadero de consideración. Bueno, en todo caso tienen la opción de Marcelino Pan y Vino, que tampoco está mal, ¿eh? tampoco está mal. Combinando calidad, taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues en el 10, curiosamente, reaparece Closer, que ha estado una semana fuera de la lista, la película de Mike Nichols con Julia Roberts y Natalie Portman, entre otros. 6 semanas en la lista. Número 9. Sube un puestecito Descubriendo Nunca Jamás, la película de Mark Foster con Johnny Depp y Kate Winslet. 4 semanas en la lista. Número 8. Primera semana para Hitch, el personaje de Andy Tennant que interpreta a Will Smith junto con Eva Méndez. Número 7. También primera semana, película de la semana en esta ocasión y casi casi líder de taquilla, El Escondite de John Paulson, que a mí me ha gustado muy poquito, pero se conoce que a la gente le gusta más. Robert De Niro y Dakota Fanning son los protagonistas, primera semana en la lista. Número 6. El secreto de Vera Drake, de Mike Leitch, una estupenda película con Imelda Staunton en un papel sensacional. 3 semanas y ha vuelto a subir un puestecito. Número 5. El Hundimiento, una película dirigida por Olivier Hirschbiegel, con Bruno Ganz haciendo los últimos momentos de la vida de Hitler. 3 semanas en la lista. Número 4. 28 semanas lleva Mar Adentro. Ya no vuelve a subir, pero tampoco cae. Está de momento aquí estancada en este cuarto lugar la película de Amenábar, una de las mejores películas de la temporada. Escribano de Bronce, número 3. 2046 de Wong Kar-wai, otra estupenda película, quizá no para todos los públicos, pero sí para excelentes degustadores. 16 semanitas en la lista. Escribano de Plata, número 2. También sigue en este puesto Entre Copas, Sideways, la película de Alexander Payne, ganó el Oscar al mejor guión con Paul Giamatti en un personaje sensacional. 3 semanas en la lista. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Número 1 es Million Dollar Baby. Todo el mundo reconoce que esta es la película del momento. Un sensacional Clint Eastwood como director y Clint Eastwood como protagonista junto con Hilary Swank y Morgan Freeman. 6 semanas, número 1, casi todas ellas. Fantástico, señor Escribano. Nos vamos a tomar una semanita de vacaciones. Hombre, eso está muy bien. Aunque aquí que quedará al frente Bruno Cardeñosa y todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Muy bien. Pero usted y yo nos vamos a ceñir estos frases de nazarenos. Uy. Vamos a ponernos de nazarenos. ¿Usted qué prefiere, la vela o tirar los caramelos? No, yo tirar los caramelos. Siempre me quedaré con alguno. Qué dulce es usted siempre. Sí, señor. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y a continuación os ofrecemos una noticia sobre salud mental, muy preocupante, por cierto. Unos 700.000 españoles mayores de 65 años sufren algún tipo de demencia, de las que un 90% se asocia a trastornos psiquiátricos y del comportamiento. La edad es el principal factor de riesgo para la presentación de un síndrome demencial, de modo que su prevalencia se duplica según se aumenta en 5 años la edad. El tipo de demencia más frecuente es la demencia degenerativa primaria tipo Alzheimer, con un 48%. La demencia se define como un síndrome adquirido de naturaleza orgánica, caracterizado por un deterioro permanente de la memoria y de otras funciones intelectuales, y muy frecuentemente acompañado de otros trastornos psiquiátricos y del comportamiento, que ocurre sin alteración del nivel de conciencia y que tiene un impacto directo sobre el funcionamiento social. Los familiares de los pacientes con demencia sufren de forma significativa fenómenos como ansiedad, estrés, depresión e incluso un aumento de las enfermedades somáticas y de la mortalidad, todo ello relacionado con la sobrecarga que supone cuidar a una persona con estas enfermedades. 700.000 mayores de 65 años sufren algún tipo de demencia, algún trastorno mental. 700.000, y como bien dice Macarena, ya no es solamente que lo sufran ellos, sino todo el sufrimiento que hay a su alrededor, la familia, los amigos. La verdad es que es el 10% de nuestros mayores de edad, adulta. Sí, sí, y sí. También las pocas ayudas con las que se cuenta normalmente en estos casos, por parte de los familiares. Pues hombre, y además aquí... Para hacer frente a estas situaciones. El Estado debería entrar con absoluta decisión, porque estos familiares le están haciendo el trabajo al Estado. Esto es una obligación estatal, es un bien social que debería, bueno, pues fomentar el Estado, acudir, cuidar, pues incentivar, dar ayudas económicas. 700.000 enfermos de demencia senil mayores de 65 años. Es una cifra exagerada, altísima, el 10% de nuestros ancianos. Bueno, pues es una noticia preocupante porque además se hace extensivo a toda Europa. Ya dábamos hace tiempo la noticia que 70 millones de europeos sufren algún tipo de trastorno mental, algún tipo de perturbación mental. Una de las enfermedades que más están padeciendo en este siglo XXI. Sí, la salud mental, uno de los principales problemas, uno de los principales escollos de nuestro sistema sanitario en este siglo XXI. 70 millones de europeos padecen algún tipo de trastorno mental. Llegamos a la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego, ¿cómo estará Digi Martín? Macarena, me tiene preocupado el niño, ¿eh? Está como loco, no para. Está como loco, parece un rayo. Mañana creo que se va a esquiar a no sé dónde. Se va esta noche ya. Ya se va esta noche a esquiar. Sí, en cuanto salga de aquí. Lleva el mono puesto ya. Ya lleva el mono puesto aquí, pero, sí, pero bueno, muy bonito. Parece a medio. No, ese no. Ese mono no. Bueno, pues la sección de Digi Martín con esa entrevista a Diana Navarro, que es una nena que canta muy bien. Sí, a Martín le ha encantado, ¿eh? ¿Le ha gustado mucho Diana Navarro? Yo creo que sí. Bueno, que cantaba saetas en Málaga y todo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues estará con todos vosotros en exclusiva para La Rosa de los Vientos, Diana Navarro, en las últimas novedades musicales, nuestro expediente del misterio, capítulo 25, La huella de Utah. Es uno de esos OPAR clásicos. Lo contaremos con Bruno Cardeñosa, cómo se realizó la investigación de este hallazgo prodigioso para el mundo del misterio. Y además hay más información azul y verde. Contaremos algo acerca de la fertilidad de los ciervos. Parece que si les mira la cornamenta... Pues te haces una idea. Te haces una idea de cómo va la cosa, ¿no? Sí, más o menos. Por los cuernos les conoceréis. Exactamente. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@0.es, gente sin escrúpulo, y luego la europea del día, pues una abuelita, una yaya rusa, que ha cumplido 115 años en perfecto estado de conservación. Tendrá algo que ver el vodka, el hielo, bueno, pues ya lo sabremos. Hasta las 4:03 en Canarias, estáis en vuestra casa, estáis en vuestro programa, aquí en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En este 17, ¿ya es 17, Digi? Ya es 17, ya es 17, ya es jueves. 17 de marzo, jueves. Sí, en unas horitas. Pero bueno, si tenemos tenemos lo de los favoritos, mis favoritos en el horno, se me había olvidado. Claro, pues sí, ¿no? En el horno, ¿cómo en el horno? Sí, ya está. Ya ha salido de imprenta. Ya debe estar distribuido, ¿no? Es más, yo ya... He leído unas paginillas. No, bueno, quiero decir, por internet hombre, también los oyentes pueden, ¿eh? Hombre. Y ver la portada. Hombre, pero ¿ha llamado a nuestros centros neurálgicos de distribución? No, todavía no. Es demasiado pronto, Juan. Pero hombre, son las 3 de la mañana. ¿No han abierto todavía las tiendas? No, todavía no. Bueno, yo si quieres luego intentamos, ¿eh? Ya, pero si ya se atisba el tumulto. Sí. Están haciendo... Es como lo de... ¿Con las rebajas? Ah. ¿O no? No? Bueno, sí, ¿por qué no? Pero... Están ahí esperando a mis favoritos. Sí, pero estarán por miles, ¿no? Por miles, no. Por ¿Cómo miles, por miles, no? ¿Por cientos? Tampoco. ¿Y por...? A lo mejor decenas. ¿Decenas de millar? Decenas de... No. Me he pasado, ¿eh? Ya. Ni siquiera una tienda de campaña, ni un saco de dormir. ¿Qué va? Ni por internet, vamos, si me apuras. Pero bueno, Martín, como eres tan negativo, ¿alguna alegría tendremos que llevar? Positivo. Ya, sí, bueno. Yo, alegría sí, claro, que me voy a esquiar ahora. Pero vamos a ver, tú no te puedes ir a esquiar, que tenemos ahora el libro, mi favorito, ¿sabes? Yo... Salió ya a la venta, pero qué nervios, qué emoción, deberías irte a sondear tiendas toda la mañana. Bueno, cuando vuelva... Ya, hombre, tengo mis acólitos y les llamo. Bueno, pues a ver qué tal. Dame cifras. Bueno, mañana como vienen muchos amigos a ver a Fernando Rueda... Sí. Que vienen en comitiva... Pues puedes hacer un test. A ver. Si ya sacas proporción. A ver si ya lo han conseguido, a ver si lo han visto, claro. Recordad que sale el libro, mis favoritos, la esfera de los libros. Bueno, vamos a ver. A ver. ¿Sí? Incluso en alguna tienda con sorpresita. Bueno, en la casa del libro, comprando uno te regalan otro. Esto ya es al por mayor. Versus. Claro, el libro de los enemigos íntimos de la historia, se lo regalan en la Casa del Libro, en una promoción especial. Pues mira, viene Semana Santa, oye... Quedo muy agradecido yo a la Casa del Libro, ¿eh? Uh-huh, que hagan estas cosas, compras un libro mío y ya te regalan otro, pues... Te regalan otro. Pues está muy bien. Dos por uno, sí, hay que ir a la Casa del Libro, me pasaré por allí, ¿eh? Bueno. Bien. Es que se acerca Semana Santa, oye, vienen vacaciones, tiempo libre, pues qué mejor que leer un libro. Sí, señor. Oye, cuidadme mucho a Bruno, ¿eh? Vale. Tendremos mucho cuidado de él. Claro, tanto Sergio como... Sergio, ¿tú te coges vacaciones? No. No te toca, ¿no? Hasta el 2006. Va a estar con nosotros. Bueno, pues Sergi de Montfort. Y Maca. Macarena Yagüe, Martín Espósito, escoltando perfectamente, como si fuerais compañeros de Alejandro Magno. Perfectamente. A Bruno. Y vais a hacer ahí unos programas estupendos, que vais a hablar de Marte, vais a hablar de Egipto, bien. Vais a hablar de la conciencia global. Pero bueno, vamos a tener tanto tiempo. Sí, de Julio Verne. Fíjate. Vais a tener a Juan Ignacio Cuesta también. Vais a hablar con Scott Corrales en América. Uh-huh. Vamos, un programón. Completísimo. Sí, señor. Vamos, de hecho he pensado cogerme un mes de vacaciones, porque estoy viendo que Bruno va sobrado. Sí. Y oye, que tampoco se te va a echar en falta, ¿no? Exactamente, ya volveré yo en mayo o así. ¿Mayo? Bien. ¿Para hacer algún especial, no? No, por el cumpleaños de Macarena, si no vuelvo por otra cosa. Ah, vale. Eso es. Bueno, pues seguro que lo vais a pasar muy bien en esta Semana Santa, y además con los pasajes de la historia, los que hemos tenido esta temporada, por lo menos cuatro de ellos, cuatro monográficos, cuatro relatos, en fin, que dejaremos todo muy variadito, muy salpicadito, para que disfrutéis de unas noches fantásticas en la compañía de La Rosa de los Vientos. Pero ahora, amigos, es tiempo de Digi Martin. Ahí lo tenéis, pidiendo paso. Es como John Travolta en Fiebre del Sábado Noche. Sus pantalones de campana, su camisa de solapa ancha, su sombrero a lo afroamericano de los años 70. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran lujo! Es ahora mismo la Fundación Tony Manero, uno de sus máximos representantes. Lo mejor, lo más variado, lo más exquisito del mundo musical, todo en exclusiva, todo siempre adelantado por el fantástico, por el increíble Digi Martin. Aquí estamos, una semana más. Tenemos mucho contenido, muchas novedades que se agolpan una tras otra y que vamos a ir desgranando poco a poco, empezando, cómo no, por las ventas de sencillos en nuestro país. Publicaron su cuarto álbum el 27 de septiembre del año pasado. En total, 11 temas, entre los que se encuentra Onetich. Nosotros recordaremos desde Mahler... Each Will. Hablamos de los alemanes Rammstein. Los del Du Hast, de la banda sonora de Matrix, y es que la semana pasada volvían a la lista de sencillos, donde se han mantenido hoy, cerrando la lista del top 20. Rise es el título del álbum, que solo en España ha vendido más de 35.000 copias, ha sumado más de 1 millón de ventas en todo el mundo, y del que se ha extraído un nuevo sencillo. Kane Lust se puso a la venta el pasado lunes. De nuevo subimos en la lista, dejando atrás a Kylie Minogue, The Page Mode, U2, The Chemical Brothers o el propio Triunfo del Corazón de Björk. Escuchamos a las Nancys Rubias. Reivindican su desconocimiento en cuanto a los instrumentos se refiere y se consideran el primer grupo autoprefabricado del pop español. Es decir, que ellos mismos eligen al productor, arreglistas, compositores y músicos y les indican cuál es el sonido que quieren obtener en cada canción. El pasado lunes se ponía a la venta su primer disco y de momento su single, que se publicó el 28 de febrero, ya se ha situado en quinta posición. Veremos hasta dónde dan de sí con su trabajo completo. Ahí están, las Nancy Rubias. Antes de desvelar el number one en la lista de ventas de sencillos, ¿os acordáis de las famosas cortinillas de Televisión Española? Se trata de Moby, Moby que reaparece en la escena musical. Nos detenemos en una tercera posición, en la que se quedó lo nuevo. Se llama Lift Me Up y es el sencillo adelanto del nuevo disco Hotel, que se puso a la venta el pasado lunes y con el que tratará de repetir el éxito ya cosechado anteriormente con Play y 18. Con ellos, Moby llegó a vender más de 14 millones de copias en todo el mundo, de ellas 150.000 en España. El ex pinchadiscos estadounidense, que compone en su pisito su fusión de creaciones con ordenadores, recalará en nuestro país el próximo mes de junio. Además, prevé crear dos álbumes nuevos, uno de baladas y otro de punk rock. Y acabamos este repaso a la lista de sencillos observando la segunda posición, donde El sueño de Morfeo confirma que se afianza entre los puestos más altos y dando la bienvenida a lo nuevo de Amaral, directos al uno. Sabia nueva, siempre es buena y necesaria. Sabia, así es como se llama el proyecto de Carlos Escobedo. Os sonará a Sober. Y no andáis desencaminados. Se trata de una vía abierta por Carlos que corre paralela al grupo. Para este CD se ha bastado con él mismo para grabar voz, bajo y guitarras, además de contar con la colaboración del propio batería de Sober. Insensible es el single adelanto de un trabajo que se sitúa como nueva entrada en el 46 de la lista de ventas. Y hablando de novedades, en la tablilla tenemos a Simple Plan y a María Jiménez. Amanecí otra vez entre tus brazos. Ay, ay. Me desperté llorando de alegría. María Jiménez, que celebra su 30 aniversario en el mundo de la música. Con tus manos para seguirte amando. Me encanta José Alfredo Jiménez, claro. Interpreta 11 clásicos del repertorio del compositor mexicano fallecido en 1973, entre ellos Amanecí dormida. Pero callé tu boca con mi beso y así pasaron muchas cosas. Este trabajo sigue la estela del anterior, donde más duele, en el que la folclórica canta temas de Joaquín Sabina. Y vamos, vamos raudos y veloces, no a donde más duele, sino a los puestos más altos. En el 10, Juanes con 23 semanas en lista. Michael Bublé en el 9. María Isabel, que ya tiene nuevo single, en el 8. Seguido de David Civera y atención, tres entradas fuertes. La primera, la de Judas Priest. Angel of Retribution recoge las últimas composiciones de Ian Hill y Kenneth Dowin, miembros fundadores del grupo, que inició su andadura en 1971. La banda británica de heavy metal actuará el próximo 12 de abril en el Palacio de Vista Alegre de Madrid y 5 días más tarde en el Palau Sant Jordi de Barcelona. El tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. La segunda entrada fuerte corresponde a Elefantes. Les escuchábamos hace tres semanas con su sencillo adelanto, Al Olvido, extraído del álbum Somos Nubes Blancas, que ahora entra directo al puesto número 4. Tras 35 millones de discos vendidos en el mundo, Jennifer López entra en el 2, lo que supone la entrada más alta para la cantante y actriz con su trabajo en nuestro país. En Rebirth cuenta con colaboraciones especiales como Fabulous, que interviene en este tema Get Right, o Fat Joe Slim y su marido Marc Anthony. El álbum lo puedes encontrar en una edición especial limitada con imágenes exclusivas, un documental sobre el disco, el vídeo de Get Right y una versión inédita de este vídeo. Sin embargo, nadie ha podido con ellos, nadie. Quizá porque son muchos. Hablamos de los chicos del coro. Recientemente también fueron noticia, ya que el padre de una niña del coro, de Saint-Marc de Lyon, reclamaba una gratificación extra por el trabajo de los chicos. Pedía una compensación que se sumase a los 21.000 euros que percibió cada uno por la grabación sonora y al 1% de royalties adicionales que les entregó la productora debido al gran éxito de la película. Y terminamos, ahora sí, con una sorpresita, Juan. ¿Sí? Tengo a alguien esperando y a quien te quiero presentar ya mismo. Oye, ¿vale? Hola, Juan Antonio, soy Hola. Diana Navarro y te presento No te olvides de mí en tu programa La Rosa de los Vientos. ¿Eh? Estoy emocionado, ¿eh? Diana Navarro. Dice, no te olvides de mí. Y nosotros ya le respondimos a este talento malagueño. Mira que me encanta mi niña. No nos olvidamos de ella, Diana Navarro. Hombre, cosa buena de Málaga. Muy joven, pero con 12 años ya de experiencia, cantando aquí y allá, coplas, saetas. ¿Cuántos años tiene Diana Navarro? 26 años, bueno, solo. 20 y pico. Pero bueno, sí, canta ya como si tuviera 50. Sí, la verdad es que sí. Incluso hoy, que estaba con la garganta un poco estropeada, venía de grabar unas cositas. Sí. Aún así, estupenda, ¿eh? Bueno, no adelanto más. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. ¿Lo dejamos ahí? Bien. Diana Navarro, de La Rosa de los Vientos. Ahí están esos 12 años de experiencia, cantando, como decíamos, aquí y allá, coplas, saetas. Todos estos años me han servido como aprendizaje y la verdad que muy contenta por todo lo que me está pasando. Es que estoy muy ilusionada y la verdad que tenía muchas ganas de que se conociera la música que estábamos preparando. Y hombre, ya voy viendo que es una realidad. En los últimos meses lleva la vida fugaz de una estrella. Nosotros la hemos atrapado y lo primero que hemos hecho ha sido preguntarle por ese proceso de elaboración de un trabajo que ha requerido un tiempo especial de maceración. Hemos estado 3 años preparando este No te olvides de mí, Chico Valdivia, Manuel Illán y yo, basándonos en la copla y la saeta, que son los estilos de los que yo procedo. Pero teníamos que darle una vuelta importante para no hacer lo mismo y lo hemos fusionado con chill out, música árabe, étnica, y basándonos en un concepto pop, y sin olvidar esa copla y esa saeta. Sin duda es especial, ¿eh? Especial el disco. Sí. Como nos ha comentado Diana, conocer a Chico Valdivia, productor junto a Manuel Illán, supuso el punto de inflexión que les llevó a culminar este trabajo. A Chico lo conocí mediante sus padres, porque fui a actuar a una asociación de copla, y sus padres les gustaba mucho ese género, y fueron a verme. Y me dijeron, pues llama a nuestro niño, que él es compositor, y a ver si podéis hacer algo. Estuvimos trabajando en una maqueta, y esa maqueta llegó a manos de Manuel Illán, y Manuel dijo que teníamos que hacer algo, ¿no? Y así fue. Bueno, ya tenemos el disco en nuestras manos. ¿Y pero... qué tal? Muy bien, muy estupendo, bueno, ¿eh? Muy bueno. Pero ¿cómo recuerda Diana ese momento del comienzo, claro? Hemos empezado de la nada, ellos con sus conocimientos, yo con mi sentir, mi manera de cantar, y poco a poco fuimos creando las melodías, las músicas, dejarlas reposar, a ver cómo iban funcionando a lo largo del tiempo, y ya se fueron uniendo las letras de Luis Gómez Escolar, Gonzalo Medina, Javier Vargas, Rebeca Prieto, Pedro Vicario, incluso algunas letras nuestras, y ya le fuimos dando forma. Entonces necesitaba ese proceso de maduración. Sin duda se trata de un disco muy asequible para el oído. Se escucha muy bien. Se han conjugado de tal manera varios estilos que para cuando te has dado cuenta se ha terminado. Sí. Pero ¿fue complicado fusionar ese chill out, sonidos árabes, flamenco? Yo es que en el disco me siento totalmente identificada en todos los temas, porque todos tienen algo de mí, y la verdad que ha sido un trabajo duro, porque han sido 3 años dándole vuelta. Ha habido momentos de desesperación, de decir, bueno, esto a ver cuándo, si Dios quiere, podrá salir. Y la verdad que ahora es una alegría. Es un disco que trata básicamente del amor. Bueno, más bien del desamor, ¿no? Sí, amor y desamor, va ligado. Todo el mundo necesita el amor, de una manera u otra. Todo el mundo lo necesita, aunque sea amor de una hora. Pero necesita ese amor. Se trata en cierta manera de un trabajo autobiográfico. Todo tiene algo de autobiográfico, supongo que a la hora de componer los temas. No en todos los temas, pero sí que tiene, es que tiene mucho de mí. Diana, para Diana la familia es un aspecto fundamental en su vida. Y ya se sabe que en muchas ocasiones los familiares son los más críticos. Bueno, pues veamos qué opinaron en su casa cuando escucharon por primera vez esas 12 canciones. Muy críticos, y además mi familia es de la durilla, que se los agradezco mucho, porque claro, eso me hace que esté pendiente del trabajo. Y pues están viviéndolo muy ilusionados, porque claro, ellos no comprendían que el trabajo tenía que tener ese proceso y que se tardase tanto en sacar el disco. Entonces ahora que lo están viendo hecho realidad, pues están como que no se lo pueden ni creer. Ahora trabajo al revés. Yo trabajaba los fines de semana, ¿no? Pues ahora llego a la casa el sábado y el domingo pues estoy haciendo el equipaje otra vez. Y por último, además de invitaros a escuchar el CD completo, por supuesto, de Diana, ¿cuándo podremos verla en directo? Presentándolo, si Dios quiere, creo que para mayo, pero a partir de junio empezaremos a girar y estoy con muchas ganas porque voy a disfrutar mucho, sí. Bueno. Va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Me ha gustado Diana Navarro. ¿Te ha gustado, Juan? Muy bien, venga, muy bien. Pero tenemos un regalito. ¿Un regalito para la Rosa de los Vientos? Para la Rosa de los Vientos. ¿Eh? Ha hecho un esfuerzo. Sí. Desde aquí lo valoramos. A ver. Y mira cómo suena bien. Sola, sola con mi pena, sola, triste y sola, sola en mi amargura. Sola, triste y sola, sola y sola, sola. Muy bien, Diana Navarro. Bueno, muy bien, muy bien, aquí, muy bien. Es el nuevo valor, de la canción española. La verdad es que sí. No, el disco, en serio, sí. Muy se bien, escucha muy bien, Diana Navarro. Muy bien. Bueno. Bueno, pues nada, ahí está, la respuesta española a Jennifer López. A Jennifer López. Oye, ¿escuchas lo de Jennifer López, eso que nos has puesto? Sí. Y eso suena a Beyoncé, ¿eh? Eso suena a Destiny Child. Sí. Bueno, tiene un aire. Y no habrá copiado esta. No, no, en caso de copiarlo sería el rapero Usher. También. Pero vamos, sí. Bueno, pues sí, claro, también suena ese, ¿eh? Vamos, yo escuchando el disco del rapero ese. Sí. ¿Cómo Usher se llama? Usher. Usher. Como el desodorante. Usher. No. Escuchando el disco del rapero Usher y escuchando lo de Jennifer López, a mí me suena, muy parecido. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene sí. Y lo de los niños, los niños del coro, qué curioso. O sea, les han dado 21.000 euros a cada niño. Sí, sí. ¿Y cuántos niños son? Son, creo que eran 150, 200. Una barbaridad. Vamos, que se han arruinado los de la productora. Y encima va el padre y pide más. Y pedían más, sí. Esto es... les habían dado un royalty también por lo bien que había ido. Sí. O sea, son insaciables, ¿eh? Sí, sí. Los padres, cuando una vez que venden a los niños ya para los coros o para los anuncios, ya están desatados. Luego es un no parar. Un no parar. A pedir. Fantástico, Digi Martin, enhorabuena. Qué maravilla, estamos al tanto, ya estamos a la última, bueno, ya sabemos todo lo que hay que saber. Venga, yo creo que sí, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Una pincelada por aquí, una pincelada por allí. Es Digi Martin. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahí estamos, convocando a las tribus, reuniéndonos todas las bandas, escuchando a los legendarios Depeche Mode. Es una cuestión de tiempo. Preámbulo musical perfecto para introducir el capítulo 25 de nuestros expedientes del misterio. Junto a Bruno Cardeñosa vamos a averiguar qué pasó con aquella huella enigmática localizada en Utah. Todo un opar que desconcertó a la clase científica. ¿Cómo se investigó el caso? Lo vamos a saber en el capítulo 25 de nuestros expedientes, los expedientes del misterio. ...1968, Utah, Estados Unidos. El protagonista de esta historia es William Meister, un arqueólogo que recorría a menudo los recovecos de este estado norteamericano en busca de trilobites. Lo hacía en terrenos de pizarra en los cuales se encontraba a menudo muestras de este prehistórico fósil. En todas las ocasiones, las huellas de los trilobites aparecían incrustadas en piedras. En términos geológicos, averiguar la edad de formación de esa piedra sirve para determinar la antigüedad del animal cuyo rastro ha quedado ahí impreso. En aquella ocasión, los terrenos en los que andaba buscando el objeto de su colección databa de los tiempos del Cambio.

espermatozoides y la velocidad a la que pueden nadar. Para realizar la investigación se han tomado muestras del semen de los ciervos ibéricos cazados en monterías y se han realizado pruebas en laboratorio para comprobar su calidad. También se ha procedido a la congelación y posterior inseminación artificial para comprobar la tasa de fertilidad. Así, los machos con una cornamenta más grande y compleja han demostrado ser más fértiles que los demás. Además de ser un arma con la que ganar las peleas por las hembras con otros ejemplares, los cuernos podrían transmitir a las hembras información sobre la fertilidad del macho. Anda. He visto. Tú vas ahí, vas por ver. Sí. Cornudo. ¿Y tú? A mucha honra, a mucha honra. Ah, no. Estaba un hombre en el quicio y... Sí. Mamá, que papá... Anda, hijo, ve y dile que lo que le he puesto han sido cuernos, no alas. Oye. ¿Qué ha tratado mejor... de...? Macarena, tú que eres una exégeta de Martín Espósito. Dime. ¿Qué ha tratado de transmitirnos? ¿Qué ha tratado de explicar? Pues un poco su parecer. Su parecer sobre, sí, la sobre vida. Sobre el tema de los cuernos. O sea, lo que él ha entendido desde pequeño. Claro, podría ser, claro. Sí. Él los ciervos los deja... Aparte. Los ciervos... O sea, él ve un ciervo y tampoco se inmuta, ¿no? No, tampoco lo reconoce, ¿eh? Yo... A primera vista. Los elefantes sí. Los elefantes sí. O sea, el elefante sí que... El elefante sí. Tiene un máster. Dominado. Sí que ha llegado a comprender, ¿verdad? Lo de la trompa, lo de las orejas, el tamaño... Sí, lo de la trompa lo comprendió. Sí. Bueno, solo hay una cosa que... No. Lo de las hormigas. Oye, ¿por qué tienen miedo a las hormigas? ¿Por qué tienen miedo a las hormigas? No sé. Que es una verdadera cuestión, que me lo planteo, no es un chiste, vamos. ¿A que no sabes? No, que no lo sé. Pues tienes que saber diferenciar de cuando es chiste y cuando no. Y cuando no. Es difícil, pero luego... Vale. Bueno, entonces, en esos bosques mediterráneos, cuando aparece el ciervo, el padre de Bambi, y va con esos cuernos de 20, 22 puntas, que es una maravilla, parece un arbolado encima de la cabeza del ciervo, claro, las hembras se fijan. Claro. Y ya no es que diga, fíjate... Pero no, es que se fijan en él porque le vean fuerte. ¿Cómo tendrá? Ahí vamos. Este se pone en acción y... O sea, ya es un bioindicador, ¿no? Imagínate. No. Fíjate, pues anda que ese de 25 puntas. Ahora mira aquel, que tiene ahí dos cosillas. Ese nada. Ese... que solo asoman. Ese nada, un puntito, ese nada. No, ese no, ese ni se levanta. Bueno. Vamos, ni con un microscopio. Bueno, las cosas que ocurren. Entramos en tiempo de correo electrónico. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hombre, pues está la pequeña Noemí Bouza. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo sorpresa. Estás? Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Pero has aparecido como si fueras helada del bosque. Como una seta. Eres como una seta. No, perdón. Como una seta, ay, no. Como una seta, no. Claro. Hombre, helada. Bueno. Helada del bosque. Como helada del bosque. Eres, vale. Eres campanilla. Claro, hombre. Por el tamaño, ¿no? No sé. No, por la magia. Oye, qué mal va lo del quinto de periodismo, ¿eh? Fíjate cómo vienen como muy pesimistas, fatal. ¿No? Como bueno, fatal, fatal. Está sí, deprimida, sí, sí. ¿Eh? Pero bueno, pero si vais a clase 3 días a la semana, 2 horas, y es para estar un rato en la cafetería, hombre. No, 4 horas. Ya, hombre, ya, cuatro. No, yo he dicho solo las de estudio. Las otras dos ya entiendo que son de ocio. Bueno, ni dos. Una. Una. Una, ya está. Una de más. Clase una hora. Una. Y una es hora. La que deciden a qué precio van a sacar las entradas para el viaje. Sí. ¿No? Claro. Vamos, ¿dónde os vais este año los estudiantes de quinto de periodismo? A Grecia. Nosotros, por lo menos. Así. Hay gente que ha ido a Punta Cana y a Varadero, pero nosotros a Grecia. O sea, sí, son más culturales. Sitios cercanos, ¿no? Como de un día, ¿no? De fusión. A ver, gente de posibles. Nosotros hombre. No llegamos a tanto. Bueno, o sea, los de posibles se van a Punta Cana. Claro. Y vosotros que no sois pobres, nosotros, ¿o vais a Grecia? Pobres y más culturales. Eso va así. Más como intelectuales. ¿Y qué hacéis? ¿Una especie de combinado Creta-Grecia? Sí. O sea, ¿cuatro y tres? Sí. Cuatro y tres. Siete. ¿Pero crucerito o no? No. No, hombre, no. Nos dio miedo lo de... Es mejor que no. Ah, sí. Lo mirasteis, ¿no? Lo miramos, pero después de lo que pasó con el crucero ese ya dijimos no. A ver si nos mejor en ferry. No porque no quisierais. O sea, no, hombre, porque claro. No pudierais. No, nos dio miedo. O sea, simplemente elegisteis vuestra... Claro. Fueron prudentes. Muy bien. Por pues acaso, nunca se sabe. ¿Y en Grecia qué me vais a hacer? Uf. Claro. Fotos. Pero, sí, fotos sobre todo. Pero vais... Visitas culturales. Sí. Alguna juerga. Ajá. En fin. ¿Qué vais, los niños? Lo típico. Los niños y las niñas. Claro. Pero cada género en un autobús, ¿no? Sí, fletamos dos. O sea, uno para chicos, otro para chicas. Hay una leyenda, que los griegos están muy bien, que las griegas que no... No, hombre, eso es... No me digas. Es... Así que nos tienes que contar bueno, la pues, vuelta, ¿eh? Me haces un informe, ¿no? Entonces, Noemí, me haces... llevaré más carretes de fotos. Claro, llévate... Y bastantes. Para hacer unas notas, ¿verdad? A ver, claro. Claro, claro. Un estudio sociológico. Sobre, exactamente. Ah. Sobre... Sí, sí, pero... ¿Qué te parece, Juan, si yo me voy con ella y ya... No, lo tú cuento no, cuento así del primer día. Los pueblos. Macarena, ya te he dicho que no. Y allí los yogures. Ahí. Claro, y de paso... De paso, le llevas unos libros de mis favoritos. Yo creo que, claro. ¿Eh? ¿Tienes, para reponer en inglés? Sí, eso. Y tienes que ir a mandar un saludito a Zeus, el que sale en el anuncio, que está tiene posibilidad. Ah, creí que era el hijo de Sara Montiel. Digo, yo no le conozco. Pero bueno, os acercaréis a las Termópilas, ¿no? Pues no lo sé, supongo. Iréis al oráculo de Delfos, ¿no? Claro. Hombre, y al palacio de Nosos. Lo pone. Pero eso no lo llevan a los pueblos, el oráculo ese, que le metes la mano y te lee y te dice, pim, pim, te saca una carta. Pim, pim, y que fueron las máquinas para perras. Ese no es el oráculo. Eso es el parque de Esa es una película de Tom Hanks. Sí, sí. Se te está yendo un poco el tema. Martín, estás muy influenciado por el mundo moderno, ¿eh? O sea, donde pone, conócete a ti mismo. Sí. Ahí te vamos a llevar a ti. Sí, creo que pasas muchas horas delante del ordenador. Sí, la verdad es que lo he visto en Matrix, pero bueno. Conócete a ti mismo. Bueno, pues vais a tener un viaje estupendo, Noemí, ¿eh? Ya nos contarás ahí a Grecia. Qué bien viven los jóvenes, claro. ¿Verdad? Qué bien claro, vivís. ¿Tú dónde fuiste, Macarena? Uy, yo no fui. ¿Tú no fuiste? ¿Y tú, Martín? Nosotros hicimos un viajecito, pero rapidito, a Barcelona. Estuvimos allí. En Barcelona. Cita cultural. Bueno, muy la Sagrada Familia. Tívoli, ¿no? Sí. Parque, bueno, no, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Sí, porque yo Barcelona no lo conocía. Sí, no pero fíjate, ya la generación de Noemí ya es Grecia o Punta Cana. Sí, pero es que yo me quedé sin viaje, ¿eh? Ni Ecuador, ni fin de carrera, ni nada. Pero ¿por qué? Suele haber muchas divergencias. Y en la EGB tampoco tuve viaje. Pues yo sí. Solo he tenido viaje de fin de curso. ¿No? ¿A Roma? Pero, a Roma, ¿no? Pero Martín, por favor. Sí, el tercero de book fuimos a Roma nosotros. ¿A Roma? Ah, yo a París, ¿ves? Eso ahí está. ¡Hala! Vamos a ver. Yo, los viajes que recuerdo fueron a Salamanca, excursión 400 pesetas ida y vuelta. Sí, eso está, pero es muy bonito. A ver, Salamanca, fui a Guadalupe, al monasterio Fortaleza, pues donde compré un cenicero de plástico. Muy bien, claro. Y nos llevaron un día a Cercedilla. Es que nosotros somos más mayores. Claro, bueno, a mí me llevaron al monasterio de piedra, tampoco... Ya, pero fuiste a París. Pero luego ya fue más tarde. Ya. Es que muy mal. Estáis mal acostumbrados, vivís en abundancia. Claro, de pequeño ya vamos aquí a la bola del mundo y luego... A la bola del mundo, tengo ya ahora... creo que ha ido un conocido mío, ha mandado al niño a una granja. Uh-huh. Digo, a trabajar, claro. Ah, pues sí, a la granja. No. En la granja, yo también fui a una granja, fíjate. Claro. Y no veas la que lié, le abrí la puerta a una gallina y le me tocó meterla y me picó. Te tocó meterla también. Me picó la gallina, quiero decir. De verdad, bueno, no te preguntas por dónde. Ya desde pequeño, ¿eh? ¿A qué colegio has ido tú? ¿A los necesitados del Santo Auxilio? La conduje de nuevo a su habitáculo. Al redil. Sí, al redil. Ahí, bien, ¿no? Vaya, bien. Sí, bien, no, me metí un picotazo. Claro. Hombre, claro. Si yo fuera la gallina no se lo esperaba, la pobre. Y viera alguien como tú acercándose a mí, pues también te picaría. Anda, que... No, pero está muy bien que lleven a los niños ahora con 10 años a la granja. Claro que sí. Claro, que vean cómo se pone un huevo. Que vean exacto. Cómo para que luego lo hagan en casa. ¿Cómo se ordeña la vaca? Para que lo repitan en casa. Claro. Montar a caballo. Montar a caballo, que vean cómo es la cosa, ¿no? Ahí, ahí. Descubrir una serpiente. Muy bien. Yo una vez monté en un burro. Fíjate. En un burro. Esa historia me suena, ¿eh? ¿Y cómo se llamaba tal? Y llevabas una patata. En la mochila. No, mira. Eso fue en otro momento. Mira, ya. Yo así no, ¿eh? No, a lo mejor aquí también. Noemí, han cambiado mucho las cosas desde que no estás. Sí, ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? Están muy disolutos, ¿verdad? Están muy rebeldones. Están muy desatados. Están muy desatados. Los noto yo, ¿eh? Muy desatados y... No puede ser. No sé. Yo les cuento mis historias. Fíjate cuando te contaba yo mis historias, ¿verdad, Noemí? Que las escuchabas con tanto agrado. Claro. Pues es que ya les cuento mis historias y es que ya nada, se ríen de mí. Es del yayo. El yayo, la cebolla, la patata. Bueno. Vamos a ver algún correo electrónico, a ver si nos... A ver, se te había olvidado. A ver cómo va la cosa. Hola. Bueno, pues el correo es de Gaspar, dice que es paisano tuyo. Sí. Que nos escucha por internet porque está estudiando en Manchester. Hombre. ¿Ves cómo se las gastan? Los albaceteños ahora. El otro día hablamos del OVNI de Manchester. Claro, pero bueno, él en el OVNI creo que no tiene noticias. Ah, no tiene noticias. Dice que se dirige a ti en especial para expresar la emoción que sintió cuando en la sección del doctor Bacterio hablaste de Albacete. Hombre, Albacete, claro, mi querida ciudad. Dice, además, dice, era la primera vez que oía suspirar por Albacete en un medio de alcance nacional. Bueno, pues me alegra mucho que haya sido por un albaceteño. Uh-huh. Un abrazo tremendo, paisano. Y, por cierto, dice que a ver si haces algo en relación con el cuarto centenario de la publicación del Quijote, un monográfico sobre el héroe cervantino o algo similar. Bueno, hicimos en enero un uh-huh. pasaje de la historia dedicado a Miguel de Cervantes. Bueno, pues ya veremos para cuando se acerque la fecha del 22-23 de abril, a ver si podemos hacer algo más. Y vamos con un hermoso correo, nos sí. lo envía Aitana, y dice, me parece que esta temporada tu programa deja mucho que desear, sí. es basura. Parece ¿cómo? Mentira que después... Tremendo esto, pero todo eso se podrá reciclar, porque... Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Ya sabes qué basura que no se recicla. Bueno, pues... Brujerola. Bueno, tú, parece mentira que después de tanto tiempo y tantos correos, que como yo mandamos y dimos la tabarra para que volvieseis a estar en el aire, no os lo devolváis de esta forma tan patética. Me parece que voy a buscar otro programa de radio para las noches, porque ya no es el mismo que antes. Repites todo el rato lo mismo, los pasajes y las mismas historias. Sí. Y mira que te llevo escuchando desde turno de noche. Eso sí que era un programa bueno y de calidad, y tú lo sabes. No sé si es culpa tuya o de los directivos de Antena 3, pero sé que tú lo sabes. De todas las temporadas, esta es la peor. Parece mentira que hayáis caído tan bajo. A ver si tienes lo que hay que tener, que yo no lo sé, pero yo creo que sí, ¿no? Hombre, yo depende. Tengo aquí una foto de un ciervo. Esa te vale. Y emites mi correo por antena. Seguro que no lo emites y no te atreves. Seguro que no, seguro pero que no. Pero por lo menos así quedas informado. Y todos esos novatillos que te mandan correos diciéndote que les encanta tu programa, sí. pues decirles que no tienen ni idea de lo que hablan. Que La Rosa de los Vientos tenía, al igual que su nombre, una identidad y una reputación. Y que estás matando día a día... tú, Juan Antonio, que sí. te haces responsable de todo, que te estás cargando La Rosa de los Vientos. Sí. Y al igual que te mando correos, pues para que estuvieses en antena, ahora esta chica piensa montar un foro para que te quiten el programa, porque como ella hay mucha gente que se queja. Pero tú pasas de todo, es que te da lo mismo. Sí. Con que te llegue la nómina te conformas. Sí. Así que Aitana siente pero... mucho que te enfades esta noche con ella, pero te lo dice de corazón. Y esto es para ella basura a medianoche. Esto es basura a medianoche. Bueno, en todo caso es madrugada profunda. Bueno, pues qué decir, Aitana, que tienes toda la razón. Por cierto, a ver el correo, está lleno de faltas de ortografía. Aitana. Sí, bueno, escribir lo que se dice escribir no sabe bien, ¿no? Pero puede aprender todavía. Pero para llamar basura al programa, sí. Eso sí lo han puesto bien. Basura lo he escrito con B, mientras que voy también. Bueno, y nada, unos cuadernillos rubios. Bueno, pues Aitana, fíjate lo que te voy a decir. Te animo a que montes el foro para ver si nos quitan de una vez de la madrugada. Pues sí. Y nos cambian de horario. Incluso votaríamos, oye. Sí. De todas formas, en algo no estoy de acuerdo. O sea, que hayas mandado un correo protestando porque nos fuimos hace un año no te da derecho a insultar de esta manera. O sea, tú puedes mandar un correo protestando porque piensas que el programa que te gusta pues ya no está, y eso me parece muy bien, muy lícito, pero eso no te da ninguna patente de corso para que luego puedas insultar de esa manera. Si quieres montar un foro para que nos echen, yo encantado, la verdad. A estas alturas de mi vida profesional, después de 15 años de servicio en Onda Cero, pues mira, ya podemos decir misión cumplida. Pero desde luego creo que ofendes a los que siguen el programa, a los que piensan que algo de calidad todavía ofrecemos, algo de entretenimiento, algo de compañía. Así que bueno, la próxima vez que envíes un correo, pues procura ser un poco más moderadita. Solo te digo eso, ¿eh? Lo demás tienes razón, toda la razón del mundo. Desde Pizarra, Málaga, dice, hola. Soy José Miguel Sánchez y, ante todo, felicitaros por vuestro magnífico programa. Tengo que deciros que os oigo al día siguiente, pues mi equipo de música tiene timer rec, y así respeto las horas de sueño. Me encanta vuestra megatertulia de las 4:00 de los domingos, que si por mí fuera, dice José Miguel, sería todos los días. A ver si habláis alguna vez de nuevo del proyecto ARP, que no nos pudo oír, dice... que la última vez que no nos pudo ir, y creo que es de interés, no solo para él, sino para más gente. Como sugerencia, diría que en el aspecto musical de DJ Martin se hablara también del heavy metal, que tanto nos gusta, dice Cebrini a mí. Hoy hemos tenido a los Judas Priest. Y los primeros que has puesto a mí me daban miedo, han dado miedo. Ramstein. Pues son muy buenos, ¿eh? No, pero son muy buenos esos. O sea, van a sonar de Matrix. A mí me gustan. Du Hast. Bueno, son alemanes, ¿no? Alemanes. Sí, señor, son alemanes. Bueno, además pide pasaje de la historia sobre el golpe de estado del 36 y la posterior guerra civil, A lo que dice José Miguel, ya sé que Cebrián es reticente, pero creo que debe primar el afán divulgativo y además sería muy interesante. Sin más, y deseándoos muchos años en activo, se despide un ferviente oyente del Núcleo Duro. Bueno, pues muchas gracias, amigo, y apuntamos aquí con cariño lo del pasaje de la historia sobre la Guerra Civil Española, que claro que sí, algún día tendremos que hacer. A pesar que eso va a generar mucha crítica y me llamarán, por un lado, facha y por otro lado, comunista, según pongamos énfasis en determinados capítulos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así son los programas basura. Bueno, pues Alex nos ha descubierto una noche de estudio. Sí. Dice que le gusta sobre todo la sección de cómic que hemos introducido y que desde hace tiempo se aficionó al manga, al cómic japonés, y debido a esa afición, pues nada, se interesó por la cultura, por la historia y la mitología oriental y cree que realmente pues conocemos muy poco sobre ella. Uh-huh. Así que te invita a que dediques algún pasaje de la historia a esta zona del mundo, a sus leyendas, y todo lo oriental para él es magnífico. Pues ya tenemos un pasaje hecho, lo puedes encontrar en juanantoniocebrian.com, dedicado a los samuráis, y si lo repetimos en antena, pues como nos van a crucificar, pues casi que vamos a esperar un par de años más, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a... Bueno, y si te dedicas ya algo a los ninjas, ya se vuelven como locos, vamos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, las cosas, de verdad. ¿Cómo está la gente? Noemí, ¿has visto cómo está la gente? Está fatal. Hay de todo. Bueno, sí, como en botica. El 95% son fantásticos. Pero ahí. Tenemos un 5% este año. Rebeldón. Caramba. Amigos, llegamos a la gente sin escrúpulo. Y a propósito del mundo oriental. Crupo, tomatone. Atención. Patrocina también. ¿Ahora también? Bueno, seguramente muchos amigos no pensarán viajar este fin de semana a Grecia con Noemí Bouza, bueno. Ni a Creta. Y a lo mejor piensan ir al archipiélago japonés. Pues a lo mejor. Oye, lo mismo van allí a Japón a pasar este fin de semana. Pues hay que advertirles, porque sí, nosotros en esta misión que tenemos, en esta santa misión cultural, claro, tenemos que advertir de todos los eventos que se producen en el mundo. Claro, el otro día hablamos de Wisconsin, claro, claro, la piedra más pequeñita. Exacto. Y bueno, ya se sabe que si el mono viste de seda, kimono. Kimono, Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cómo se nota que se va a bailar? Sí. Tiene un día, le hemos dado un día libre solo este año, pero... Sí, pero la verdad bien, que lo está aprovechando. Está disfrutando. Viajamos a Kioto. Kioto. Ahí está el edificio del protocolo, mira. Oh, el Palacio Nijo. El Palacio de Nijo, precisamente, la comida de los periquitos. Palacio Nijo es la antigua residencia de los shogun. Tú le pones un... De los shogun, le pones, mira, un shogun, le pones una cazuela de Nijo a unos periquitos y se vuelve, ¿sí?, loco. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero está hablando de shogun. Ah, de shogun, de Raúl. Sí, sí. El palacio de Raúl. Raúl Shogun, los jefes militares. Sí. Bueno, pues... ¡Oy! La torre de Kioto, el palacio de Nijo. Aquí tenemos a unos jóvenes practicando el noble arte del karate. Ay, creí que había venido de rueda. Está, sí, sí, ya estaban esperándole, ¿eh? Sí. Es que le están esperando en la puerta. Es que como no y tenemos... mientras entretienen. Como no tenemos presupuesto, aprovechamos los sonidos. Bien. Fíjate cómo se calienta. Uy. Estamos en Kioto. Ahí le ha dado. Fíjate. Estamos en Kioto. Debe ser carísimo entrar en ese museo, ¿no? Un poquito, sí. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a tener suerte, ¿eh? ¿Ah, sí? Y viajamos, sí. Tenemos hasta el próximo 11, no, hasta el próximo 22. 22 de este mes, 22 sí, de abril. 22 de abril. Este podemos este pasar mes, gratis. No. Muy bien. O sea, 22 de marzo. 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo. Él ya está en abril. Sí, queda gusto, sí, ¿eh? Sí, va avanzando. Yo me voy a poner en junio ya. Sí. ¿Para qué? En julio directamente. Yo mañana vengo en bañador ya. Vengo Miss Julio 2005. Mister. Mister. Oye, si vienes de Miss, te lo juro que no me lo pierdo, ¿eh? Entre Napoleón y Miss. Sí, y Miss, sí, vaya, sí. Vaya. Bueno, pues ahí está Amichuchi. Que es la encargada municipal de la promoción de las industrias tradicionales. Sí, señor. Amichuchi. Ha hecho declaración. Esto es lo que dice. Si no tengo chuchi. Esto es lo que dicen las ciervas japonesas cuando ven a los ciervos con los cuernos de 20 puntas. Dicen, estás obsesionado, ¿eh? 20 a 25 puntas. Total. Ha hecho declaraciones. Hombre. Una oferta que vamos. A ver, vamos con la oferta cultural japonesa en Kioto. Amichuchi dice. Dice, pases gratuitos. No. Para el metro. Bueno, sí. ¿Autobús? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? A lo mejor Silvia miró el teletipo y ya. A lo mejor se ha echado atrás a mi chuchi. Sigue siendo plena actualidad. Sí, venga. Pases gratuitos para el metro. Para el metro. Autobús. Y 20 lugares turísticos. Bueno, un momento, Martín. Hasta ahí bien. Bien. Cualquier ciudad cultural puede hacer este tipo de promociones. Exacto. El otro día, el Día de la Mujer. Eso es. Era gratuito el Museo del Prado y, bueno. Muy bien. Está bien esa retrospectiva. Está bien. Era la última vez que estaba abierto. Muy bien, Martín. Muy bien, muy bien. Era la última vez que estaba abierto, sí. Gratuitamente. El acceso era gratuito. No lloréis, por favor. No lloréis, que me voy a casar con ella. Venga. No lloréis. Total. Continúo. Sí. Bueno, pues resulta que va a ser gratuito. Pero, antes van a tener que ir vestidos de una manera peculiar. Ah, sí, ¿cómo van a...? De la cartera. Con kimono. Ah, con kimono. Y castañuelas, no. Sí. Pero no, solo con kimono. O sea que, vamos a ver, si hay kimonos también masculinos, ¿no? Hay kimonos también. Y también hay posibilidad de vestir esa larga túnica nipona. ¿Ah? Que se pueden alquilar. Se pueden alquilar. O sea, la entrada te saldría por unos 3.000 yenes. O sea, porque, claro, si el alquiler te vale 21 euros, la entrada te sale por 21 euros. Por tanto, la oferta no es gratuita. Vas y alquilas, con lo cual pagas. Vas a Cornejo, por favor, póngame un kimono. Pago lo que sea, porque me han dicho que el metro es gratis. Tú te colocas el kimono y te subes al metro y te pasas todo el santo día subido al metro. Dando vueltas. Eso sí llega, porque con la túnica te la vas pisando. Pero no, es que... Un momento, es que... Llevo la túnica abajo. Uf. Tienes que llevar a tres que te vas sujetando la túnica, o sea, te sale carísimo. Pero tú vas con la túnica y puedes subir al metro, al autobús, ¿verdad? Visitar el Palacio de Nijo, la Torre de Kioto. La Torre de Kioto, todo. Sí. Claro, así es uno de los principales centros de la industria textil. Claro. Hombre, todo el mundo... Lo has hecho por eso. Claro, esto lo hacen los domingos, ¿no? Y encima seguro que de seda y todo. Sí. Lo hacen los domingos en Kioto. Sí, bueno, en la calle del barrio de Gijón, sí. Sobre todo, ¿eh? Que ahí todavía hay muchas geishas, y entonces utilizan estas túnicas. En la calle de Gijón. La del Aguijón. Las geishas van todas ahora mismo, están entrando... Gijoninka, kimono. Los autobuses van llenos de geishas ahora mismo. Sí. ¿De dónde vais a trabajar? Al museo. No puedo aprovechar. Un dato más. Sí, uno más. En Japón se ha producido un repunte en las ventas de kimonos, claro, desde el 99. Claro. Desde el 99, claro. Suma y sigue. O sea, sigue. No paran de vender. Ahora mismo lo que más se repone. Exacto. El kimono, la naranja y la túnica. La túnica y el kimono es lo que más se lleva. Eso es, ¿eh? Pero hay que bien saber atársela, ¿eh? Hay que atársela. Sí. Esto es el ciervo ya de 30 puntas. O sea, atársela ya es con 30 puntas. Es una sensible prenda de manga ancha. Hombre, que es sensible eso. O sea, abierta por delante. Hombre. Esa es la chuchi. Exacto. A mi chuchi. A la mi chuchi, sí. Eso, y se cruza ciñéndose. Se cruza. Sí. Bueno, pues ya está. Ya está. Yo creo que podemos comprar el kimono. Muy bien. Y nos vamos todos al... A los museos. De Andorra, nos traes unos cuantos. A los museos, sí. Bien, amigos, aquí están los Osón en su gira mundial. ¡Sí! Vestidos con el kimono tradicional japonés, Haiduk, ¡sí! Picasso y Anónimo. ¡Qué maravilla! También en Japón se extiende el mensaje. Somos europeos, ¿y qué? ¡Qué bien bailan los Osón! ¡Qué maravilla! ¡Qué movimiento! ¡Qué conjunto! No se habla de otra cosa. Europa ya es grande. Europa es libre. Una excusa este mes. Y, en fin. Bueno, amigos, ¿por qué tenemos esta sección en marcha? Porque... Bueno, vamos a elegir europeo, en este caso europea del día. Europea, he visto como Noemí hacía... Claro. Qué momentos, Noemí, qué momentos. Bueno, estos son únicos, Cuántos recuerdos, ¿verdad? Hombre. No te habrás reído tú ni nada en este programa, ¿verdad? Qué bien te lo has pasado, bueno. Y ataques de risa que me han dado. Hombre. Vamos a poder. Bueno, por cierto, que trata de que eso ha traído Noemí. Vamos a elegirla también europea del día, Por supuesto. Muy bien. Menudos trozos nos ha dado cada uno, Sí, la verdad es que... Ica será. Sí. Estaba yo sentado en el trono antes y le digo, Noemí, dame un trocito de esa tarta de queso. Y bueno, pues me ha dado un trozo de medio kilo. Yo sé que le has pedido un trocito. Yo, Noemí, sé que me tienes cariño, pero vamos. No, hombre, una cosa es ser líder natural. Claro. Es que las medidas todavía no... Es que la llevo mal, La llevo mal, ¿no? Ha visto que estás así más delgado, dice. Claro. Le tratan mal. Pero, los 25, 25 puntas. El horno de casa es de capacidad máxima, ¿no? Hombre, claro. Es una tarta inmensa. Bueno, pues muy bien, nos ha gustado mucho. Aún queda un poquito, pues Ahora daremos cuenta. Ahora probaremos. Pero vamos a hablar de nuestra protagonista. Rusia. Vamos a Rusia. Allí está María Strelnikova. María Strelnikova. María Strelnikova, sí. Y Valery Sergiukov. Sí, Valery Maza. Valery Lázaro. Ese era rumano, Pues Maza es argentina. Haces un agujito por el medio y ¡ping! ¡Uy! Total, tenemos a Strelnikova. Exacto, cuatro hijos. Muchos nietos. Sí. 10 nietos. Una de las personas más ancianas del mundo. 115 años. Y tataranietos tiene que tener. Vamos a felicitar a María Strelnikova. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. María Strelnikova. María, 115 años. ¿Cómo ha llegado a ellos? Pues el secreto, dice Valery Sergiukov, está en el amor por la gente, el amor por el trabajo. Oye, pues de momento, Juan, vas por encaminado, ¿no? Su habilidad para disfrutar de cada momento. Sí, bueno, ¿y algo más o...? No, simplemente... Mira. El amor al trabajo, la alegría de vivir. El elixir. Fíjate. Hombre, a lo mejor... Oye, pues está estupenda, la Strelnikova. Está muy bien. Sí, muy buen aspecto, tiene muy buen aspecto. ¿Qué es eso que se está bebiendo? Quizá el mismo brebaje que le pones a la rueda. El elixir de la vida. El licor del polo. Lo que toman los pingüinos. Cuando se van de marcha, claro. Bueno, pues ¿cómo ha celebrado el cumpleaños? Pues celebrándolo con el gobernador regional también. Ha ido el gobernador regional. Sí, me ha ido a felicitarle. ¡Feliz cumpleaños, hombre! ¡Feliz cumpleaños, María Strelnikova! O sea, que es un hombre. No, ha ido el hombre. El gobernador regional a ver a María Strelnikova. Sí. De hecho, hombre. Mujer. O sea, que ha reiterado la acusación. La he reiterado. A propósito, el gobernador, ven aquí a mis brazos. Hombre. Y la María, ven, que te estrujo. No me des en la espalda. La tengo chucha. Sí. La estrujaron, pero ahí sigue. ¿Ahora ha soplado las velitas? Ha soplado velitas, ha tomado un poquito de tarta. Bueno, y dice que el secreto para llegar a 100... ¿Y no será el yogur, a lo mejor? Bueno, no, eso es más bien en Grecia, Sí, y en la ensaladilla. Joroña que joroña. No, hombre, en el Cáucaso hacen unos yogures estupendos, ¿eh? Ya, pero No sé. Bueno, ¿y qué regalos ha recibido? Pues no los tengo constatados. No, yo por supuesto, claro que no. Pero no los tengo constatados. No la sé dentadura. Exactamente qué es lo que le han regalado. Uy. Qué cruel ahí. Muy propio. Hombre. Pues no, porque, oye, claro, si tiene carencia, exactamente. Tiene. Para una de quita y otra de postre. Bueno, alguna joyita, alguna... ¿Y no será como lo del otro día de ese que al abuelo que lo dejaron en la casa durante no sé cuántos años para cobrar la pensión? Eso sí, el kimono limpio. El kimono limpio. Bueno, había incluso un turco que se había pasado por su madre. Que se había pasado por su madre, ¿no? Para recibir la pensión. Hay gente muy rara. Era como el de psicosis. Bueno, pues te vamos a dar licencia mañana, Martín. Sí. Que merecido lo tienes. Licencia para esquiar. Sí. Vete a esquiar, tráenos algún recuerdo, algún jamón, alguna cosa. A ver si hago snow, no sé qué voy a hacer, Pregunta algo, si los embutidos andorranos son buenos. Sí, hombre. Pero hay más tecnología, ¿no? No, embutido. Sí. Embutido. Bueno, pues nos vamos. Mañana regresaremos a eso de la 1:30, 12:30 en Canarias. Os dejamos ahora con la información. Sergio de Monfort en el control de sonido. Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Gracias, Noemí, por tu visita. Un besito. De nada, vosotros. Y para el hermoso Víctor también. Un beso tremendo. Bueno, que eso es que se lo dé Martín, porque... ¿Eh? No. Los saludos de Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana. Que se dé bien.